Al final te he tenido que enchufar, porque yo ya no me aguantaba más, porque yo me tenía que viciar, porque yo a un juego iba a jugar.